sorpresa, de verdad no lo esperaba. Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano. Muchas gracias.